vamos, aquí estamos en una mañana más, por un yuyo más, esta mañana que a mí me pareció más fresquita que la de ayer, pero bueno, el tiempo dice que no, está un poquito mejor. La temperatura actual en Tafí Viejo es de 16 grados 4 décimas, la humedad del 88%, la presión de 945 hectopascales, los vientos corren a 3 kilómetros por hora, o sea que no hay nada de viento. Y bueno, el pronóstico para el día de hoy es que una máxima de 26, una mínima de 13. Hoy, miércoles 7 de abril del año 2010. Para lo que resta de la semana, hasta por lo menos el sábado, el pronóstico es de un cielo despejado. Hoy pronostica un nublado parcial. Para lo que resta de la semana, el pronóstico es de un cielo despejado con un leve aumento de temperatura que va a llegar a una máxima aproximada de 30 grados a partir del sábado. Una mínima de 17 será mínima. Va a seguir estando baja y la máxima, bueno, puede llegar hasta los 30, 29 grados entre el viernes y el sábado. Eso es el pronóstico. No se pronostica lluvia, por lo menos hasta el martes, miércoles, la semana que viene. La temperatura mínima va a aumentar de a poquito y la máxima se va a mantener entre los 28 y los 30 grados. Bueno, se vienen días fresquitos, fresquitos a la mañana, templaditos y cálidos al mediodía. Y después de nuevo vuelve un poquito el frescor a la noche. Son las típicos días de otoño de este Tucumán, de este Tafí Viejo tan querido. Estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3 de su dial, FM La Voz de Tafí Viejo, cuando son las 6 y 17 minutos de esta mañana. El teléfono para comunicarse el 461-93-15-155-6773-78, el teléfono para los mensajes, repetimos, 461-93-15-155-6773-78. Bueno, ayer fuimos a la municipalidad para ver si se habían confirmado algunos cambios que se comentaban. Eran fuertes los rumores, nos decían. La arquitecta Serpa no fue a trabajar el día lunes, así que nadie sabía absolutamente nada. La gente que está en despacho, que es la que hace las notas y hace todo lo que tendría que ser la parte administrativa en términos de para saber si hay algún tipo de denuncia o despido, no sabían absolutamente nada. Se corría fuerte el rumor, pero como hecho concreto, todavía, por lo menos ayer, hasta ayer a las 10 de la mañana, no había ningún rumor, ningún hecho, solamente había fuertes rumores de algunos cambios en el gabinete municipal. Habría que preguntarse a qué se debían esos cambios. Bueno, si alguien sabe algo y nos puede comunicar, que nos llame. Ya dijimos los teléfonos, 461-9315, celular 155-67-7378. Bueno, la farmacia de turno para esta mañana, si tiene algún problemita, sea anoche le pasó algo o hay alguna emergencia, la farmacia de turno hasta las 8 de la mañana de esta mañana es la farmacia Torres, ahí en Congreso y Utinger. O sea, hasta las 8 de la mañana de hoy la farmacia de turno es la farmacia Torres. A partir de ahí, las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día de mañana, las farmacias de turno son la farmacia Josefina de 9 de julio 326 y la farmacia de 24 horas de La Rioja 780. Repetimos, las farmacias de turno de hoy, día miércoles, luego de las 8 de la mañana, son la farmacia Josefina de 9 de julio 326 y la farmacia de 24 horas en La Rioja 780. Bien, estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz. La Voz de Tafí Viejo. Bien, las noticias se van desarrollando, que se van a ir desarrollando a medida que avance el programa. Hay una movilización, se convocó una movilización para este viernes por el tema de la defensa de la ley de de medios audiovisuales. Sabemos que hay toda una avanzada de algunos grupos mediáticos que, vinculados a algunos jueces, están poniendo trabas en el caso de Salta y en el caso de Mendoza, trabas para que la nueva ley de medios audiovisuales se pongan en funcionamiento. Bueno, hay una movilización en apoyo a esta ley, así que vamos a seguir un poco esta noticia. Hoy sigue el juicio por el centro de clandestino de detención que funcionó en la jefatura de policía. Ayer un testigo identificó a Decánigo como el policía que lo torturaba, y también a otros de los acusados. Hoy sigue el juicio, se va a tocar el tema de el periodista Ramos y su familia. Así que bueno, también seguiremos estas noticias de cerca. Bueno, hay un conflicto de prensa bastante grave en Rosario. Lo que vendría a ser el grupo Vila Manzano, despidieron del diario La Capital de la ciudad de Rosario a 26 trabajadores, lo que produjo un fuerte estado de movilización, asamblea y paro por parte de los trabajadores. Bueno, la empresa llamó a conciliación, bueno, trató de arreglar las cuestiones, pero no quería la conciliación obligatoria que plantea el gobierno. También vamos a estar atentos porque es un caso testigo en esto que vendría a ser cómo siguen ahora el tema de la ley de medios audiovisuales y qué política tienen estos grupos económicos concentrados con respecto a los medios de comunicación y con respecto a cómo manejan políticamente este tema. Es un tema que se va a politizar mucho más a medida que avance la ley, y es un tema que también se va a politizar a medida de que se acerquen las elecciones. Sabemos que estos grupos concentrados de los medios de comunicación no están a favor de esta ley, es más, quisieran que se derogue. Hay una ofensiva también, o hubo en algún momento una ofensiva de la oposición para ver si se podía derogar, los grupos Clarín, los grupos de Vila Manzano y algunos otros vinculados a la radio y la televisión, están en contra de la nueva ley de medios, así que van a poner todas las piedras en el camino para que esta ley no pueda seguir avanzando. Hay también un conflicto en ciernes, un conflicto en la Gaceta, todavía no salió a luz, así que hubo una asamblea de trabajadores, pidieron un aumento. La Gaceta le dijo que en este momento no podía hacerlo, así que están en compás de espera a ver si la respuesta de la Gaceta es positiva con respecto al aumento que pidieron. Por otro lado, también embargaron por 40 millones de pesos al exsecretario, al amigo de Juanchi, el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Así que bueno, Jaime, Luna y esos, todos sus amiguitos, espero que le llegue la hora. Comienza el BAF Fisi con más de 400 películas. El Buenos Aires Film Internacional, así es. Festival de Cine Internacional. Así es el Buenos Aires Festival de Cine Internacional. Bien. Comienza mañana. Vamos a tener un corresponsal ahí directamente. Se va a ver todo, va a venir con cuatro ojos en la mano, se va a ver todas las películas, o más o menos. Bueno, vamos a ver si se la pasa de joda o va a ver unas películas, después nos va a venir a contar, va a leer la crónica en algún diario, va a decir que esta es buena, esta es mala, así igual que hace acá. Bueno, esperemos que nuestro socio Juanchi se va a Buenos Aires, así que se va a participar del Bafisi como oyente. Festival de Cine se va como oyente, está bueno eso. La presidenta se reunió con los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Santa Fe y Tierra del Fuego, una reunión bastante positiva según todos los que salieron de ella, así que bueno, también vamos a ampliar. Falta que se reúna con los gobernadores de San Luis, de Chubut y de la ciudad de Buenos Aires, el procesado Mauricio Macri. Por ese lado también sigue la polémica con Macri. Macri dice que él no ordenó espiar a nadie, y bueno, la justicia dice, el juez Ollarvide, que tiene algunas pruebas para desmentir estos dichos. Bien, hay, va a haber una base militar de los Estados Unidos en Brasil. Dios mío, bueno, ahí está. Hay un desmentido de la Cancillería brasileña ante cualquier posibilidad de una base militar en los Estados Unidos, pero como el tema surgió con fuerza, bueno, ahí está. Mira, ayer, bueno, ayer jugó Atlético, igual, lo que tuvo que ser fue, perdió por 3-1 en el comienzo de la fecha, bueno, la fecha 13, no le dio suerte la fecha 13 Atlético, perdió con Tigre 3-1 y después Huracán le ganó a Arsenal por 1-0 en el comienzo de la fecha de la apertura que se va a completar entre el miércoles y el jueves de esta semana. Vamos a dar los partidos que restan. También Messi la puso en Europa, le ganó al Arsenal de Inglaterra, metió 4 goles y lo puso al Barcelona en las semifinales. Tiene que jugar con el Inter, el equipo de los argentinos que ahí está en Italia. Así que bueno, esperemos que le siga así, que le dure el envión hasta por lo menos julio. ¿Ah? Que pase el Mundial y que meta de a 4 goles también. En yo la verdad que mucha fe, bueno, como buen argentino soy medio pesimista. Mucha fe no le tengo. Pero no tanto por Messi, sino por el planteo de juego. Ningún planteo de juego que hace el amigo Diego Maradona. Así que bueno, que yo no estoy muy de acuerdo con ese técnico de la selección, pero ahí está, así que habrá que, no nos queda otra que seguir alentando en la medida de que si ganan y si pierden nos vamos a putear, como buen argentino. ¿Ah? Somos buenos en la mala y malo en la buena. ¿Cómo es? No, somos malos en la buena y malo en la mala. Así es. No hay cosito como es que nos venga bien. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz. Son las 6:27 minutos de esta mañana. Si alguien tiene novedades de las cuestiones municipales, porque ayer nadie nos quería decir nada, no pasaba nada, estaba todo en rumores nada más, fuertes rumores, como diría algún medio por ahí, según trascendidos, pero no hubo hasta el momento ningún cambio en el gabinete del intendente, así que si alguien tiene algún dato nuevo, por favor, que nos lo tire. ¿Ah? No vamos a pagar por eso, le vamos a inventar un cortadito ahí en Vía Blanca. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8:30. Que se plantea como el goce del máximo nivel de condiciones de físicas, mentales, que definen como el derecho a la salud, eso implica que no es solamente contar con una infraestructura para responder ante la enfermedad, que se requieren unas ciertas condiciones de calidad de vida para que las personas podamos tener la garantía del derecho a la salud. Con la vivienda digna, con el trabajo digno, con la educación, con la recreación. Buena alimentación. Mejorar, digamos, el medio ambiente. Y la prevención y la educación en el campo de la salud. Y tener la información completa de lo que es el cuidado de la salud. Una política pública coherente. Que podamos participar los ciudadanos de manera efectiva en las decisiones que tienen que ver con mi salud, pero sobre todo con la salud de todos y de todas. Entonces, garantizar el derecho a la salud no solo implica que tengamos una muy buena oferta para la atención de la enfermedad, sino para que no nos enfermemos por lo que no debemos enfermarnos, ni muramos por lo que no debemos morirnos antes del tiempo que el ciclo de la vida nos determina para hacer. Y eso además requiere pues de una política social que sea consistente y coherente para que efectivamente los ciudadanos podamos desarrollar nuestros proyectos de vida de acuerdo al interés y nuestra particularidad de región, de cultura, de condición de género y de etapa de ciclo en la que vivamos. No. penitas me van a llevar. Cinco vidas solo me van a enfermar. Cinco calendarios y un solo vino. Un solo abrigo y cinco inviernos más. Más de lo que digo no tiene sentido. No tiene sentido que te espere acá. Cinco meses más, cinco años más, cinco muertes más, cinco minutos de felicidad. Uy, no, no, no. Cinco plegarias y no existe Dios. Cinco mujeres sin ningún colchón. Cinco billetes que no valen nada. Cinco fotos tuyas que dejaste acá. Cinco caramelos de varios colores. Cinco noches llevo sin poder dormir. Cinco vidas más para olvidarte. Cinco olvidos más para poder vivir. Cinco meses más, cinco años más, cinco muertes más, cinco minutos de felicidad. Oh. un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. ¿Y el Gillespie? ¿Me lo mataste, Gillespie? Bueno, aquí estamos en un chullo más, con nuestro corresponsal, que ya está armando el bolso. ¿Llevas mucho profiláctico, Juanchi? No, yo voy a pasar por el hospital, por la asistencia. Ah, ¿dónde es que y vas a pedir? Ahí te dan, ¿no? ¿Te no dan sé, más o te dan más? No sé, yo no uso. Se lo ponen. Así que, bueno, lo que tenía que pasar pasó. ¿Cómo sería esto? Si fuéramos un programa de lugares comunes, diríamos crónica de una muerte anunciada. Atlético perdió con Tigre 3-1 y ya parece indefectible su descenso. Quedan 7 partidos y bueno, tiene que sumar 24 puntos sobre 21 en juego y bueno, todavía tiene uno pendiente con Racing que se jugaría el 21 de abril y no hay forma ya de bueno, el Tigre lo arañó mal con justicia, contundencia. Al Tigre le pudo ganar Atlético Tucumán, Monumental de Victoria. Iván Osso, tercer triunfo consecutivo. Tigre viene, la verdad que juega bien Tigre, yo lo vi, dos o tres partidos, la verdad que es un equipo muy ordenadito y hace diferencia con unos cuantos jugadores que tiene. Y y lo tiene a Luna ahí arriba, que se puso ya como goleador de torneo junto con Boselli. Los conducidos por Caruso Lombardi marcaron el ritmo al comienzo, desde el comienzo del partido. De entrada fueron en busca de extender su racha y de paso la del Decano, que desde la llegada de Mario Gómez lleva hilvanadito 4 derrotas. Bueno, no lo puede echar, nadie le puede echar la culpa a Mario Gómez. Mario Gómez encontró un barco a medio hundirse y bueno, y se siguió hundiendo. Así que las causas por las que se estaba hundiendo no eran culpa de Mario Gómez y no pudo tapar ese agujero que es hoy por hoy el Club Atlético Tucumán. Fue una experiencia que abrió una esperanza en la primera ronda del torneo, un buen torneo en esa primera ronda de Atlético. En la segunda ronda nos lleva hasta hoy, que no ganó en 13 fechas ningún partido, lo que habla ya, bueno, es difícil mantenerse en la categoría si no ganás. Ni siquiera como local, tuvo una mala campaña, cambiaron de técnico, los cambios no funcionaron, cambió 3 técnicos en lo que va el torneo, o sea, no, cambió 2, pasaron 3 técnicos. Uno creía que el año pasado con San Martín, que por ahí la tosudez de la dirigencia de San Martín en no cambiar en algún momento a Roldán era un problema. Bueno, aquí Atlético hizo lo otro, lo que se pedía que haga San Martín, cambió de técnico y fue para peor. El equipo empezó a jugar mal, encima que no se daban los resultados, el equipo empezó a jugar mal, de un equipo ordenadito, ofensivo, de buen trato de pelota, que era Atlético en la primera ronda, pasó a ser un equipo oscuro, sin luces, netamente defensivos, sin posibilidad de hacerle goles a nadie. Y bueno, así se fue hilvanando, digamos, este presente que nos pone con Atlético ya, yo diría, bueno, para mí ya hace varias fechas que Atlético ya no tiene chance, porque bueno, uno viene viendo, yo no soy hincha de Atlético, entonces no tengo ese optimismo de la voluntad que tiene el hincha de Atlético, pero bueno, uno ya viene viendo que el equipo no gana, y si no ganas, bueno, difícilmente te puedas salir. Habrá que, yo no sé si es un estudio sociológico, filosófico, económico, no sé cuál es la raíz del problema en los equipos tucumanos, que no pueden mantenerse ni siquiera un año, o sea, más de un año, en la categoría superior. Ya San Martín ascendió 3 veces, las 3 veces descendió el mismo año, y bueno, Atlético en el mismo camino volvió a repetir esta historia. Bueno, nos veremos. Se verán la cara a partir de agosto en el Nacional B y veremos qué pasa con los equipos tucumanos, si pueden levantar cabeza. Bueno, dentro de lo que fue la 13ª fecha, Huracán le ganó a Arsenal en la cancha de Arsenal. Y hoy se completa una parte, digamos, de esta fecha. Juegan Chacarita, Lanús a las 13 de la tarde. Gimnasia Independiente a partir de las 5 y 10 de la tarde. River con Ñul a partir de las 7 y 10. Bueno, el burrito está entre los concentrados. Vamos a ver si lo ponen en el banco, aunque sea. Banfield y San Lorenzo juegan a las 21:15. Por otro lado, el jueves, o por el mismo lado, el jueves juegan Vélez y Estudiantes, un partido bastante atrayente, a partir de las 5 de la tarde. Colón y Boca a las 7 y 10. Central y Argentino Junior a las 7 y 10. Y Racing con Godoy Cruz a partir de las 21:15 del día jueves, completando la fecha número 13 de este campeonato Clausura 2010. All White Steel, el disco de Lily Allen en compactos M. Todo esto es un bolonqui, la contabilidad del negocio, la secretaría de trabajo, rentas, ingresos brutos, inscripciones de impuestos y todo eso. Al lado de Alem Motos, en Alberdi Casi Esquina Alem, está la solución para tu negocio o empresa. Estudio Contable de Luis López. Evítate todos esos bolos, evítate todos esos problemas. Comunicate al 154-67-2847. Contador Público Nacional, Luis López. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco, pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo. Y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino, Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura, uno de los personajes femeninos más connotados de nuestra historia nacional. Una gran profesora y poetisa chilena, dejo con ustedes la biografía de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, quien nació en Vicuña el 7 de abril de 1889. En 1904 es nombrada profesora ayudante de la Escuela de la Compañía Baja y empieza a mandar colaboraciones a diversos diarios de la zona. Desde 1908 es maestra en la localidad de La Cantera y después en Los Cerrillos. Posteriormente, en 1910, valida sus estudios ante la Escuela Normal número 1 de Santiago, obteniendo el título oficial de profesora de primaria, otorgado por el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El 12 de diciembre de 1914 fue galardonada con el primer premio en el Concurso Nacional de Literatura. Desde entonces utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas favoritos, Gabriel de Anuncio y Frederic Mistral. Hasta 1922 vivió en Chile, donde ejerció la docencia en una serie de puestos desde la ciudad de Antofagasta en el norte hasta el puerto de Punta Arenas en el extremo sur, donde dirigió su primer liceo. Servía de directora también en las ciudades de Temuco en 1920 y en Santiago en 1921. El 10 de diciembre de 1945 recibió el Premio Nobel de Literatura de manos del rey Gustavo V de Suecia. Con este galardón se convierte en la primera literaria en ser premiada con el Nobel. Luego recibió muchas condecoraciones hasta que en 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura. Debido a su delicada salud, Mistral prefirió alejarse del mundo en su casa de Nueva York. Tiempo después falleció víctima de cáncer, el 10 de enero de 1957, a la edad de 67 años. se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, ¿cómo juegan las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Chuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, ayer dimos la noticia esta, pero nos parece tan importante, aparte el acto se hace hoy, nos parece tan importante, trascendente, tan revolucionario el hecho, bueno, que hay que darla de nuevo y hay que recalcar sobre eso, más allá de que alguno por ahí nos diga oficialista, y sí, bueno, sí, ¿qué? Pero nadie nos paga, ¿no? Aclaramos. Somos forros por amor propio. No, por amor al arte. Ah, o gratis. ¿Cómo sería, Juanchi? ¿Por vocación? Ad honorem, pero yo no soy oficialista. ¿No? Ah, ¿vos no sos oficialista? ¿Qué, vos me pagás a mí para que yo sea oficialista? A mí no me pagan para ser oficialista tampoco. Bueno, yo no soy oficialista. Sea, no, agreguemos cosas. Este es algo que hay que tener, hay que tratar de tener claro. En esta disputa que hay hoy en los medios de comunicación, hay una disputa muy grande en los medios de comunicación por tratar de separarse del gobierno o por tratar de estar cerca del gobierno. Los periodistas que hablan bien de algunas medidas del gobierno son oficialistas. Y los periodistas que hablan mal, bueno, son de la oposición, son democráticos y demás. Y la cosa no pasa por ahí. Hay cosas que este gobierno está haciendo bien. Y hay que decir, estoy hablando del gobierno nacional, ¿no? Aquí en Tafí Viejo no hay gobierno. Aquí en Tafí Viejo hay un señor que... No. La gente lo votó y va a estar 4 años y se va a ir. O 8, bueno, ya va a estar 8. Ya fue reelecto y vamos a ver si hay nueva reelección. Capaz que está 12 años. Pero aquí no hay gobierno. Aquí es como que hacen la plancha y se dejan llevar. Y reciben el plan tal. Pero así tenemos y lo administra. ¿Ah? Así tenemos una ambulancia. Bueno, está bien. No, si yo no digo que está... Bueno, también sería el colmo que venga una ambulancia y digamos, no la quiero. Claro. ¿Verdad? Bueno, por ahí hay varios planes que por ahí no se caen porque no hace los trámites que tienen que hacer. Lo que plantea es decir, yo gracias a obedecer tengo una ambulancia, está diciendo si yo no obedeciera no tendría ninguna ambulancia. Pero qué che, vos con tu gestión no podrías llegar a conseguir una ambulancia. Bien, ¿sabes que es complicado? Es complejo porque una de las cosas que se le puede criticar al kirchnerismo es eso, ¿eh? Por ejemplo, y al peronismo y al poder en general. Se ha llegado al punto de... Se enarbola la palabra democracia para muchas cosas, pero cuando se trata de apretarte, porque no hiciste lo que yo quería que haces, te apretan desde el punto de vista que más te duele, cuál es el dinero. Entonces, la municipalidad de Tafí Viejo está condicionada... No por culpa de Pucharra, convengamos, Pucharra es como el gobierno nacional que paga deudas de otros. Seguramente Pucharra ha adquirido algún tipo de deuda, pero no al nivel de que se venía arrastrando. Tafí Viejo le agarró la municipalidad ya con toda la coparticipación. Ah, bueno, eso pasa cuando vos no tenés un proyecto ni una idea de cambio, ¿me entendés? Porque si vos ves toda la cagada que hay atrás, el gobierno nacional aparentemente tiene un proyecto de cambio y sin embargo... Están endeudados las manos. Yo creo que no pasa por ahí. O sea, pasa por ahí y puede pasar por todos lados. Entonces que el próximo intendente venga sin proyecto, total. Está todo bien, acá José nos va a solucionar todo, nos va a dar una ambulancia más. Bueno, es que eso es lo que se plantea. Estamos llegando a una instancia de la política. Se envoló ya en el compañero. No me pegue. Mira, no me embola con vos, ¿eh? No, te embola conmigo. No, si no, ya te hubiese pegado. No, ¿por qué? Peace and love, man. Bueno, no, el tema, estamos llegando a una instancia de la política. Yo hace poco hablé con un muchacho que quiere ser legislador aquí en Tafí Viejo. Pero no vive aquí en Tafí Viejo, vive en Yerba Buena. Pero es oriundo de Tafí Viejo. Un tal JN, ¿no? Vamos a decir la sigla, ¿eh? JN. JN quiere ser legislador. Pero bueno, uno dice, ¿para qué quiere ser legislador JN? Si no vive en Tafí Viejo. No le interesa Tafí Viejo. Es que él ha hecho... Vamos a la historia. No le interesa Tafí Viejo. Es parte de su carrera política, ya como funcionario de gobierno, que pasó por un lado, que pasó por otro. No le interesa en absoluto Tafí Viejo. Si le dice, mira, tenés que venir y ser bombero en Tafí Viejo, va a venir y va a ser bombero en Tafí Viejo. Porque él sabe... Pero ¿cómo decir que no le interesa si él los rumores que corrieron en el año electoral fueron que él iba a ser el candidato de José? Bueno, pero él iba a ser candidato, ahí está. Entendés, él iba a ser candidato, sí, es que interesaba. Bueno, ahí está el tema. Uno lo puede decir, o sea, vos le podés criticar cosas a Pucharra. Pero Pucharra tenía vocación de ser. Y se calentó para ser, ¿verdad? Enfrentó a lo que era en ese momento el establishment peronista, Martínez Roque Álvarez, y les ganó. Sí. Pero le ganó él. No, le ganó la gente. Bien. Le ganó la gente. Ganó la cansada, gente. Cansada. Bien, y confiando, es una lectura. Por ahí confiando en cosas que que Javier haya cumplido. Y bueno, esa es otra cosa. Estamos tratando de analizar cómo llegan, ¿verdad? Él llega con vocación de llegar. con el apoyo de la gente armó su lema, ¿te acuerdas? En ese momento eran los ulemas, que había más de 100 ulemas. Armó un partido, el Partido de los Trabajadores, se enfrentó al... El peronismo nunca había perdido en Tafí Viejo. Es la primera vez que pierde el peronismo en Tafí Viejo. Y el primero que le gana al peronismo en Tafí Viejo es Javier Pucharra, que es otro, o que era otro peronista, que es otro peronista hoy, es parte de la estructura del Partido Justicialista. Él tenía esa vocación y se fue y se metió en el barro, se embarró y ganó. Si tenía proyecto o no tenía proyecto, eso es una cosa aparte. Javier Noguera quiso ser intendente de Tafí Viejo, pero él no quería ser intendente de Tafí Viejo. Él es el típico político que dice, vengo para acá, me llevan para acá, me traen para acá. Donde vos me digas, sí, José, ahí estoy. No, es que ahí también pasa, es que él quiere ser, pero él no quiere llegar a perder. Javier Pucharra lo que hizo fue jugársela, podía perder. No. Jorge Yarul se lo jugó y perdió. Hay dos formas de hacer política hoy, o de crecer. Javier Noguera quería, a mí me apoya José, yo gano, listo, bueno, si no, no. Pero es que hay dos formas de hacer política. Una de las formas es venir, bajar al llano, reunirte con la gente, armar un grupo político, caminar las calles de Tafí Viejo, de Montero, de Bellavista, todo lo que vendría a ser el circuito este, ir a las talitas, armar tu grupo en las talitas. Esa es la manera, la histórica, la ya conocida por todos, ¿eh? Que es la manera de ganar territorio, como decir, ¿verdad? ¿Y la otra cuál es? Subirte al saco de José, ir en todos los actos bajo José, claro, estar siempre a la expectativa de lo que José quiere, y que en un momento, cuando se haga la lista esa de candidatos a legisladores por el oficialismo, José te ponga en un lugar expectante. Hay que ver también la espalda que hay que tener para ser intendente en Tafí Viejo. Es una espalda económica importante, entonces si no te la da José, esa espalda económica la va a tener que poner él. Javier lo podía hacer porque en ese momento no era tan millonario, pero sí era millonario, algún milloncito tenía, entonces podía hacer una cuestión así de medio clientelar, ahí venir, ta, ta, ta, ta, y por otro lado hacer la campaña bien, así lo que hacían todos. Obviamente. Yo creo que el mayor mérito de Pucharra cuando fue la campaña de esa la primera vez que ganó era no decir nada. Él dijo, yo soy el cambio, y nada más. ¿Cómo se expresaba ese cambio? No sé. Alica. Alica. Y el Alica. Alica, Alicate. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Era un fenómeno nuevo. La gente quería algo nuevo, algo distinto. Él se presentó como algo distinto. Y está bien. Me parece perfecto. Yo después las cosas que hizo, ¿no? Lo que tenía que hacer, que tiene proyecto, no tiene proyecto, que es un tipo ambivalente, que hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, que te miento, que no cumplo la palabra. Todas las cosas que se dicen de él, ese es otro cantar. Pero de todos modos la gente lo volvió a elegir. Entonces, por algo hay sed. ¿Me entendés? O sea, nosotros, uno a veces se sube a Menem también. Bien. Claro. Bueno, ya. Sí. Y a Kirchner también. O sea, a la mujer de Kirchner. Sí. Pero, a ver, uno cree. Y no hay espalda. Escúchame. Bueno, en ese caso, espalda de partido. Pero es el tema. El pueblo es soberano y cuando gana el que nosotros queremos y cuando pierde el que nosotros no queremos, o cuando gana el que nosotros no queremos, ya no lo es. ¿O cómo es la cosa? ¿Me entiendes? El pueblo soberano siempre, por ahí gana. Hay una lucha, digamos, de intereses ideológica. Y bueno, el tema es. Para mí, el tema es el siguiente. Que la gente no tiene que votar personas, que la gente tiene que votar medianamente un proyecto de sociedad. ¿Entendés? ¿Qué yo queremos? Quiero, ¿para dónde vamos? ¿Vamos todos para allá? Yo quiero que Tafí Viejo sea esto. Entonces, tal o cual persona o varias personas expresan eso. ¿O no? Entonces yo voto eso. O sea, Tafí Viejo, ¿yo qué quiero de Tafí Viejo? También viene un candidato y te dice, Tafí Viejo esto, Tafí Viejo aquello, entonces... está todo bien, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, te empiezan a mentir. Y entonces vos ahí ya tenés que empezar a mirar la trayectoria de las personas. Así que, ¿a dónde está este tipo? ¿Dónde estuvo? En todo caso, lo que ganó en la primera intendencia de Javier Pucharra fue de todos modos el proyecto, si es que lo hay, de del cambio. De Alperovich. No, de Alperovich. Porque de Alperovich. Cualquiera de los ganadores se iban a alistar con Alperovich y sin ninguna queja. Pero eso tiene varias lecturas. Vamos a una musiquita y seguimos charlando de esto que está lindo. Un chullo más. De lunes a viernes. De 6 a 8 de la the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, Chuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. Victorio Ocampo nació en Buenos Aires el 7 de abril de 1890 y falleció a los 88 años en su casa de San Isidro. Fue una escritora pionera del feminismo en Latinoamérica y reconocida mundialmente por sus diferentes obras. Villa Ocampo, su casa, fue un centro de encuentros internacionales para los mejores intelectuales del país y del mundo entero que llegaron a la Argentina invitados por ella. Está ubicada en las afueras de Buenos Aires y fuimos allí a conocer más sobre ella. Victoria Ocampo, una mujer que se destacó en su momento por haber sido una gran líder de un movimiento cultural que se lo conoció como el Grupo Sur, un grupo de grandes escritores y colaboradores de lo que ha sido su obra quizá más importante, que fue la fundación de la revista Sur, una revista que incorporó a nuestra cultura muchísimas ideas y grandes escritores a nivel internacional, y también abrió las puertas al resto del mundo a grandes escritores nacionales como latinoamericanos. Y como escritora, Victoria Ocampo se va a destacar en lo que fue el mundo del ensayo. O sea, ella fue una gran cronista de su época, de sus vivencias, de la multiplicidad de personajes que ha conocido en su vida, de todo lo que fue el mundo de la cultura, de la música, de las artes plásticas, en general de la arquitectura, del diseño, de la psicología, la filosofía. Así que realmente Victoria, como escritora, ha sido muy relevante por haber puesto la mirada femenina y el peso fuerte de una mujer hablando de una época que le tocó vivir, que fue interesante en nuestra historia porque fue sobre todo la década del 30 en donde realmente se estaban marcando muchos cambios. Ella va a tener dos grandes obras como escritora, que van a ser sus autobiografías, que son 6 volúmenes que ella pide que se publiquen después de su muerte, o sea, es una obra póstuma. Ella empieza a escribirlos en los años 50 y, bueno, en 6 volúmenes va a hablar de su vida. Y luego tiene otra gran colección que fueron sus testimonios. Sus testimonios son 10 volúmenes, que son una serie de artículos, como decía yo, ahí Victoria se destaca como ensayista. Son artículos que en varias oportunidades han salido en la revista Sur, que ha sido su gran obra como mujer líder de movimientos culturales. Yo descubrí muchísimo en la lectura de Victoria la fortaleza de una mujer queriendo imponerse en una sociedad de hombres y queriendo luchar pese a todo por sus condiciones. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8:30. Capanga te invita a un lugar donde todo crece, crece y crece. De Capanga. Capanga crece. Conseguido en todas las disquerías. Existen círculos de amigos, de profesionales, de Onda, único como su nombre. Onda, un círculo de confianza. Y Quantum es el camino más fácil para tu moto 0 kilómetro. Solo con tu TNI y además 0% de interés. Cuotas en pesos y sin financiación bancaria. Quantum, San Martín 1131, Tucumán. O llama al 421-9631. Quantum y Onda, verdaderamente únicos. Bien, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz. Son las 7 y 12 minutos de este miércoles 7 de abril. Bueno, estábamos delirando un poco sobre la realidad tafiseña. Ya vamos a seguir hablando sobre Javier y Javier y sobre los otros también. No, ¿por qué no? ¿Ah? Se viene. ¿Hay más Javieres? No, son los otros muchachos que serían los referentes, ¿verdad? Se lanza hoy desde el Ministerio de Educación este plan tan ambicioso de más de 3 millones de netbook, ¿así se llama? Netbook, son como las notebooks, pero son más chiquitas, para todos los estudiantes, todos los estudiantes secundarios de la Argentina que vayan a escuelas públicas. Quiero volver a la secundaria. Si vamos a hacer un Linea, un cosa de eso. ¿Y los secundarios para adultos? Claro, sí, no. ¿No? Bueno, esto se le preguntó, por ejemplo, a Juan Carlos Tedesco, que fue ministro de Educación hasta hace muy poquito, ¿cuál sería cómo va a impactar este proyecto? Y él dijo que El impacto estará en permitir que los chicos que ya usan las salas de informática apliquen de forma integral el uso de las computadoras y no dependan de la disponibilidad del laboratorio de la escuela. En la segunda fase de ampliación del programa, el impacto tiene un doble efecto. Uno es el del dominio de la computadora, hoy en día es indispensable, que permitirá eliminar la inequidad social, la brecha digital con los sectores más pobres, cuyo acceso se limita a los ciber, donde no la aprovechan de manera educativa. El otro vendrá en una etapa en que los docentes se apropien del instrumento para usarlo pedagógicamente y les permitirá reemplazar el tiempo que destinan a transmitir información, en orientar al estudiante en sus estudios y ayudarlos en sus problemas de aprendizaje. O sea, digamos, el docente va a estar ahí y va a decir: muy chicos, fíjese, ahí en la página tal hay un texto, léanlo y tráiganlo para mañana, en vez de decir tomen y saquen fotocopia. Más o menos algo así. Claro, aparte, digamos, tiene sus dos costados extremos. Uno es, sí, el tipo te está diciendo, bueno, la Constitución Nacional, el artículo tal, y vos agarrás y no tenés la Constitución, pero bueno, te metes, empezás a buscar en Google. Pero eso es genial. Y es fuertísimo, es genial. Para complementación. Estás leyendo la par de lo que, de la profesora te está explicando, que estás claro, leyendo el artículo, es como que todos tengan el libro. ¿Verdad? Y muchos libros, porque bueno, y muchos no, pero muchos de última no, claro. Los que no, bueno, pero a partir antes de, tampoco los tenían, pero a partir de que la gente, bueno, es muy jodido con el tema de las editoriales de libros, de todo, van a fundir todo, ¿no? Bueno, pero a partir, por ejemplo, de que la profesora, supongamos, diga quiero que lean, qué sé yo, Platero y yo, entonces alguien lo puede bajar o no, sí. Entonces lo baja y todos los chicos lo leen. Es más, podría ser una tarea de la clase bajar Platero y yo, que uno lo agarre, lo lea y lo baje. ¿O no? Esperemos que por ahí también las herramientas de estudio que puedan llegar a dar los docentes sean un poco más fuertes, para que no sea el simple estoy navegando y ya porque le copié tal cosa de Google. Bueno, dice, de en Google, un paso inicial en el que hoy hay que avanzar en lo material, asegura la conectividad. Eso, el paso inicial es que los chicos tengan la computadora. Y en lo profesional, dice, con un rol fundamental de los docentes para guiar al estudiante y evitar el copiar y pegar. Claro. O sea, que vos tengáis, va a ser, en vez de el sobaco ilustrado, va a ser la netbook ilustrada. Claro, bueno, si vos decís, tener todo, lo puedas usar para interpretar y entender y comprender y transmitir. Ya no va a hacer falta llevar carpeta. Con una herramienta de cómo se hace eso, de cómo se comprende, de cómo se... Y ahí está, ahí viene todo lo otro que es... Va a ser dura para los docentes, adecuarse a ese tipo de cosas, adecuarse en términos de progresista, por decirlo de alguna manera. También le preguntan a Adrián Paenza, que es un matemático argentino, periodista deportivo y periodista en general, y un muy buen tipo, le preguntan a mí cuál para él es el impacto que va a tener esto. Él dice que es muy fácil para los que tienen acceso a internet desconocer los alcances de este plan. Pero si se piensan que las laptops van a llegar a 3 millones de chicos que a lo mejor no tenían acceso a internet, es difícil no tener la generosidad interior de decir que les puede cambiar la vida. El plan es un cambio fundacional en Argentina. Lo fundamental de este avance es que en el país se puede comenzar a acortar la brecha digital entre quienes tienen acceso a las nuevas tecnologías y quienes no. Seguro, ningún estudiante va a ser dañado por el acceso a internet. En cualquier caso, el plan mejorará la calidad de vida. Es como que una parte de la población se hubiera mantenido en la edad de piedra cuando otra porción accedía a la comunicación instantánea. Si a una persona que ya alcanzó el uso de tecnología como la computadora o el celular le dicen que dejará de tener la posibilidad de utilizarla, no se puede imaginar su vida. A ver, te quitamos la computadora, Juanchi. Sería muy feliz. Qué oprobio, ¿no? Ay, ¿qué hago? Bueno, tal vez me ponga a leer, empiezo a correr. Por eso este programa significa empezar a saldar una deuda de inclusión. Bueno, sigue el tema de la inclusión y el tema de saldar la deuda y de darle... hace poco hablábamos acá cuando teníamos a este muchacho que murió, que estaba en el programa, que se murió, que él hablaba de que la gente, que tenga dignidad, darle dignidad a la gente, hablaba el amigo que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, está durmiendo ahora. Y yo creo que eso también, o sea, que los chicos tengan la dignidad. Yo sé que muchos la van a vender, muchos la van a tirar, muchos, va a haber cualquier cuestión con esto, va a haber muchas cosas feas. Pero por 10 que la tiren y 100 que la usen, pero me quedo toda la vida con los 100 que la usan. Es así, esto es así, ¿sabes? Va a haber gente tonta, hay gente tonta y hay gente, bueno, pobre, hay gente que no sabe valorar algunas cuestiones. Pero va a haber otra gente que sí. Yo creo que se vienen cambios generacionales importantes a partir de esto, porque es como, bueno, la escuela siempre ha sido la gran formación y a veces la mal formación argentina. Sí, no, pero hay que darle. No sé para dónde va el cambio, pero hay que darle a los docentes también capacitación ahí está. En la cabeza, sí, sí. Para que le entre en la cabeza todas las cosas que pueden hacer y no hacer. A partir de hoy, ¿no? Porque tampoco se trata de no llevar más lapicera, tampoco se trata de no tomar más apuntes, una serie de cuestiones que, bueno, yo no sé, uno se pone a pensar ahora qué hace falta en los apuntes ya. Y llegado el caso, sí. Obviamente. Y no sé, capaz que no, qué sé yo, porque bueno, es algo que, bueno, que igual es más grande que uno. Podés tomar apuntes en el blog de notas. ¿No? Claro, también lo podés tomar apuntes en el blog de notas, ya no hace falta más la lapicera. Hoy se va a fundir la BIC. Bien, el revolucionario, por donde se lo mire, y lo está haciendo Cristina. Che, ¿y las páginas porno? ¿Que todos los chicos van a tener acceso a las páginas porno? Y bueno, ¿también es pedagógico eso o no? Sí, la verdad que sí. No, ningún pedagógico, es una perversión eso. Y bueno, habría que ver cómo se logra. Bueno, hay filtros, vienen... seguramente van a venir programadas para que los chicos no puedan tener un acceso total, lo cual, bueno, se lo puede ver como censura. En China hay una gran censura en internet, no se puede ver, por ejemplo, los genitales sin que le pongan esa manchita. ¿En China manchita. O en Japón? ¿En Japón o en China? Bueno. En Japón sé que ese tipo de cosas sucede. Bueno, entonces en Japón. Inclusive pero no estoy tan seguro anime, que en China alguna... no. Sí. Y bueno. En China tiene problemas Google. Hay cosas, palabras que en China no. Claro, por que eso Google está, no. Está que Google está... negoció con China, claro. Para poder entrar a ese mercado, pero lo negoció para que hay cosas que no se pueden decir. Hablar de política por internet en China es imposible. Pero bueno, esas son las condiciones que el dios Google aceptó del dios China. Pero bueno, esas son las cuestiones. Pero yo, esto de la es realmente revolucionario, es realmente inclusivo, darle dentro de esta cuestión de equidad y de darle a la gente de sentirse distinto sentirse parte de un qué proceso. ¿Sabes qué? Lo que no pasaba, que por ejemplo yo he hecho toda la escuela primaria y secundaria y No había como una gran motivación de parte de la institución o algo así. Seguramente en muchos colegios sí la había. Yo por ahí he pasado por colegios grandes donde... ¿Dónde será eso? Despersonalizado el asunto que era como, bueno, ahí una etapa pasatista. A lo mejor esto es realmente eso que estaba faltando para que al chico le dé un picante más el hecho de ir a aprender, ¿me entendés? De realmente tomárselo en serio y ojalá funcione, ¿eh? No tiene por qué no funcionar. Mira, bueno, aquí hay otro muchacho que se llama Abraham Gark, que es ex rector del colegio Carlos Pellegrini, que es integrante del Plan Fénix, que dice, con respecto a este tema que estamos charlando, la incorporación de tecnología es un avance indudable sobre el que nadie puede sostener lo contrario. Luego habrá que ver cómo la infraestructura y la logística se acomodan para que se cumpla. Pero no hay que tomar a la computadora como un instrumento que puede paliar los cambios necesarios en la educación secundaria, ¿eh? Una mirada muy interesante. Los problemas que hay en la secundaria van a seguir estando. Convengamos, los malos docentes van a seguir estando, la falta de solidaridad de las autoridades de los colegios va a seguir estando, de hecho la exclusión momento, va a seguir estando. Es un buen momento para una readaptación de la gente decir... Pero hay que querer, bueno, readaptarse. Sí, Totalmente. No, nosotros, sí, el otro día charlamos con una profesora. Con una profesora que fue compañera mía en el secundario, que alguna vez quedó de curso, porque era atorranta, le gustaba andar, no sé, quedó de curso, ¿no? Sí, sí. No digamos por qué, porque tampoco, claro, no puedo ponerme a juzgar en este momento porque quedó de curso. Hoy es profesora, es docente, y es de esas docentes que te meten la goma. Y el otro día hablábamos, sí, los chicos esto, los chicos vienen así, los chicos vienen asá. Y en vez de analizar por qué los chicos vienen y de qué manera podés cambiar eso, bueno, ahí nomás te tiras, yo quisiera que vos estés en un curso así, asá o asá. Yo le dije en un momento, ¿vos te acordás cómo eras vos? Ah, pero yo estudiaba, bueno, sí, por eso quedaba, le dije. Bueno, pero, o sea, no te olvides de cuando vos eras, ¿me entendés? Que cuando vos sos adolescente tenés una mirada. Y hoy, por ahí, con los padres que tienen que trabajar todo el día, o con padres que no tienen trabajo, con 10.000 circunstancias que se dan, yo no quiero justificar tampoco, pero son realidades que hay que tener en cuenta y que el docente y las autoridades de un colegio tienen que tener en cuenta. Bueno, con todas esas realidades, lo que terminan haciendo es discriminándolo al chico, odiándolo al chico, ¿eh? Pero, y metiendo la goma. ¿Cómo elimino este problema? Le meto la goma y se va a otra parte. Es que sucede que los chicos a veces son incontrolables. Mi vieja es docente y por Dios las cosas que pueden suceder en un aula, y todos hemos ido a la escuela, o casi todos. Bueno, yo fui en la época de la dictadura, así bueno, sabés que... Sí. Pero hoy más que nada los chicos están así como medio incontrolables, es una cosa que el maestro por ahí no tiene, porque tal vez no tenga las herramientas para generar una clase polenta, que el pibe diga, sí, loco, yo vengo a que pago por venir, ¿me entendés? O sea, literalmente, claro. Pero sí. Y ahora le meten el chupete, pero este no es un chupete como la tele, por ejemplo. La tele sería una cosa directa, como todos sabemos, es una computadora donde uno puede interactuar con esa computadora, ya lo hemos visto, digamos, durante estos años de futuro que estamos viviendo. Así que, bueno, hay un chupete electrónico, pero sí, tiene ahí unos botoncitos. Este ex rector de Pellegrini dice: la posibilidad de tener un ordenador es una mejora, pero hay desventajas originarias que comienzan con las desigualdades económicas desde la cuna y modifican cómo un chico llega a la secundaria. ¿Sí? Está hablando de la primaria también. Hay que tener un trabajo del Estado simultáneo para protegerlo. Me resisto al pensamiento simplista de que los chicos pueden incorporar los mismos conocimientos por alcanzar la misma información. La igualación empieza antes. No tengo duda de que tomarán otro sentido la búsqueda de bibliografía, las clases, los trabajos grupales, pero si un docente no está preparado para entender los problemas que los chicos llevan a la escuela, es muy difícil que con una computadora se resuelva. Bueno, justo lo que estábamos diciendo. Y justamente es este el punto clave. No se trata de información. La información, hoy el mundo está invadido por información por todos lados. Abrimos una ventana y nos tiran información, prendemos la tele, la radio, en todos lados hay información. Hay que saber interpretarla. La formación es el punto clave de la educación argentina. Para eso estamos nosotros, Juanchi. Y la formación a veces no sucede. A veces es una cosa donde el chico pasa porque tiene que pasar por ahí obligatoriamente y hasta te dice, no quiero ir más a la escuela, no quiero ir más. Pero por algo, porque está pasando y no se está formando realmente. Sí, no hay estímulo. Bueno, estamos aquí en un yuyo más. Son las 7 y 27 minutos de este 7 de abril del año 2010, ¿no? ¿No es 7? ¿No tenemos número de oro en 2010? Ah, los números. Bueno, ya lo damos. En 5 minutitos damos los números de oro. El teléfono para comunicarse, el 4619315. Celular 155-677378. Jugale al 7, ¿no? Sí. Un chuyo más. De lunes a viernes, de 6 a 8. Vamos con otro estreno. Una letra un poco cruel, pero una ciudad que nos ha perseguido últimamente, no es de ahora. Quizás yo lo vi en un momento cuando se vino la debacle hace 2-3 años. Ahora quizás la ciudad se iluminó un poco. De todas maneras, aunque sea un poco a destiempo, vengo con esta letra cruel que dice: Buenos Aires, alma de piedra. Thank you. solo. Veo lentamente que han usado para el alma. Tu deseo es ser más pobre, aunque el bosque te roba. O más que matas para llegar a ser tan rico. Por fin iluminaron la vidriera de tu amor. Te tocan por dinero con camarógrafo. Buenos Aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando. Crímenes bailan en la calle azul. No es verdad. No. Te cambias la cara cuando sube la marea. Eres sanguijuela de la gente que te teme. Lo que no toleras es decencia inteligente. Y una sobredosis de amor te mataría. Los aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando. Creo ver que baila en la calle azul. No es verdad, no, no. Tu deseo es ser más pobre, aunque los que te roban. O más que matar para llegar a ser tan rico. Corre como pólvora la barba del que te la da. Cambias en la cara cuando sube una verdad. Buenos Aires, alma de piedra. Nadie nos está esperando. Creo ver que baila en la calle azul. No es así. Tu corazón no te mentiría. Es así, es la ciudad que se quedó vacía. Tu corazón no te mentiría. Y eso es así, es la ciudad que se quedó vacía. Chuyo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, a ver, sacaste el cartoncito. Mira que capa que ganas. Si ganas, si gana, lo cobro yo, ¿no? ¿Por qué? Igual dámelo para que yo lo cobre. ¿Qué te lo tengo que dejar? Y claro. No, ya vamos a ver si la Gulli no si se va. Si hasta el viernes a las 6 de la tarde no te presenta, ¿entendés? Claro. ¿Qué no confías en mí? Y la verdad que... Sí, Santi, no, cómo no, bien, no, por favor. No, está bien, está bien. Yo te iba a hacer 10 lucas nomás. Pero mira que le tengo que meter 9 números de acá a mañana. Ah, no, bueno, por eso digo... Ya está. Sí, va, no, pero no me importa. Me faltan 2. No te importa, no me importa. Bueno, los números de oro... no sé. Yo tenía una esperanza ahí de un buen fin de semana, pero estoy viendo que no. Los números de oro, señora, señor, lápiz, lapicera, el papel y goma... por si acaso, por ahí me pifio yo también, porque bueno, ¿qué va a hacer? Los números de oro. 60, 6, 0, 01. Vamos. 1. Vamos. 84. 84. 38. 38. 23. 23. No, si no estamos jugando al bingo. 59. 59. 04. 4. 11. 11. 63. 63. Y 26. 26. El número de la suerte es el 3.621.725. Repito, número de la suerte 3621725. Sortea una videocámara que está, según Juanchi, es una porquería, pero bueno, si uno no tiene, viene bien. Bueno, vamos a repetir los números de oro. ¿Cuántas anotaste, Juanchi? 3, Andy, estamos para atrás. Faltan 6. Estamos para atrás. ¿Ah? No, estás vos, estás vos. Yo me subo cuando te falte poco. Ahora no. Es un perdedor. Bueno, repetimos. Números de oro. 60. 01. 84. 38. 23. 59. 04. 11. 63. Y 26. Bueno, farmacia de turno hasta las 8 de la mañana. La farmacia Torres, y después de las 8 de la mañana va a estar de turno la farmacia Josefina de 9 de julio 326 y la farmacia de 24 horas, que se llama 24 horas pero que no está abierta a las 24 horas, de La Rioja 780, ahí en el barrio Próspero Mena. Bueno, no hay chance. Voy a tener que comprar una yo el sábado. Sí, Santi. No, el viernes la que sale. Queda, no, ya pega, ni sé mañana cuándo sale, mirá. El número de la suerte mañana. Vamos. ¿Pero la controlaste el sábado, el viernes, el sábado, domingo? ¿Qué viernes? No, el sábado. El sábado, perdón. ¿La controlaste? Sí. Y bueno, ¿qué vas? Así es la vida, se gana y se pierde. Generalmente más lo que se pierde que lo que se gana. Pero aquí hay gente que siempre gana, como tu amigo Javier Noguera. Hoy convocan para el día viernes distintas organizaciones y ciudadanos tucumanos se sumaron a la protesta nacional que se realizará el próximo viernes para reclamar por la implementación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En Tucumán se concentrarán a las 7 de la tarde en Muñecas y Mendoza. La convocatoria es para protestar o para pedir que se aplique la Ley de Medios Audiovisuales. La concentración se va a hacer ahí en la histórica esquina de Muñecas y Mendoza. Así que bueno, de ahí nos vamos a el viernes lo tuyo, lo del Centro Cultural, no, el jueves. Ah, hoy, hoy mismo. Perdón, hoy a las 20:30 en el Centro Cultural Birla de la calle 25 de Mayo, ahí del Correo en diagonal. Se hace una muestra de cortos de la Escuela de Cine, que en realidad es el lanzamiento del año escolar de la Escuela de Cine. Es muy interesante porque iré a filmar ahí a los directivos de la escuela, diciendo que este año se vienen muchos cambios y van a comprar equipamiento y bueno, todo lo que por ahí pueden llegar a prometer, a ver si lo cumplen. Y bueno, pasado el acto ese inicial con esa manifestación de cosas que van a conseguir. Una muestra de cortos, de calculo yo que de todos los años, no he visto la programación, pero seguramente los mejorcitos que se han producido en la Escuela de Cine. Así que hoy a las 20:30, después de la marcha o durante la marcha, en reclamo de la puesta en marcha, valga la redundancia, de la ley de medios, que es, ¿dónde es eso, Santi? En la peatonal el Muñecas en Mendoza, a las 7 de la tarde el día viernes, una movilización. El viernes, por eso quería coincidir, claro. Para ir de paso, nos íbamos a hacer circular y después nos íbamos a comer una empanada y ya está, claro. No, hoy a las 20:30 lo del Birla y el viernes la movilización. Bueno, ayer la presidenta se reunió con los gobernadores de Santa Fe, Hermes Wiener, de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, de Catamarca, Brizuela del Moral, Eduardo Brizuela del Moral, y de Corrientes, Ricardo Colombi. Se reunieron para analizar la posibilidad de eliminar el impuesto al cheque, la coparticipación federal. Fue la segunda ronda de reuniones con los gobernadores. La primera, recordemos, se reunió con aquellos gobernadores así tildados de oficialistas. Los gobernadores oficialistas, tanto algunos del Frente para la Victoria como otros del radicalismo. En esta ocasión se debatió básicamente sobre la coparticipación federal, pero también hubo espacio para analizar la situación de cada provincia. Tras la reunión, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, explicó que que todos coincidieron en que aquello que es bueno para la nación es bueno para todas las provincias. Nos comprometimos a ayudar todas las provincias, no hay ninguna posibilidad de que las provincias les vaya bien si al gobierno nacional le va mal y viceversa. Por otro lado, remarcó que desde el gobierno no van a dejar que ninguna provincia entre en dificultad. Nos comprometimos a ayudar a todas las provincias, no hay posibilidad de que a ninguna provincia le vaya bien si al gobierno nacional le va mal, y le pedimos que nos sigan acompañando, que garanticemos la gobernabilidad y que van a tener en el gobierno nacional un aliado permanente. Bueno, parece que fue una reunión bastante amena. Digamos que tanto Wiener, es un precandidato a presidente, ¿no? Sí, Wiener es parte del Partido Socialista, y es una fuerza importante que ganó la gobernación de Santa Fe y está dentro de la grilla de posibles candidatos a presidente por la oposición, pero a pesar de eso siempre tiene posturas, digamos, críticas, pero por ahí acerca la bocha, o sea, no es la claro, es la otra oposición que no está tan mediatizada, sí, digamos, sí, que no tiene el apoyo, aunque, de aunque Justinian y algunos senadores están ahí con la oposición frío, así le dice Berbisky, le dice el frío, el Frente por la Resistencia y el Odio, le dice. Y bueno, ¿qué va y a bueno, ser? Y a esa oposición también hay que sumarle Pino Solana. Pino Solana, que también está en tiene, el frío. Tiene una fuerza más que nada en la gente y en las convicciones de la gente que en los medios y en lo que se habla de... Sí, bueno, Pino está últimamente muy invitado en los medios masivos, ¿no? Seguro. Porque siempre le pega al gobierno. Pero también con una consecución de que por ahí va por otro lado, que a la gente le interesa ir. Y no con los golpes bajos que va la oposición, digamos, de derecha, como Macri, la Lilita y esas cosas. Yo vi ahí en tu perfil de Facebook que dice Lilita Go Home. Sí, esa es nuestra. Pero esa es Lilita, es la tuya, güey. Aparte ahí dice religión budista. Sí, bueno. ¿Vos sos budista? Sí. Ay, Dios. ¿Y cómo anda el Nirvana? No, ¿te falta mucho todavía? Kurt Cobain se mató, así que... No, pero el Nirvana es el estado. ¿Ah? Bueno, vos sos budista, no te voy a explicar a vos que es el Nirvana. Pero no ha llegado, ¿qué crees que te diga? Subiste al cerro, ahí en la punta del morro, cruzá las piernas y llega el Nirvana. Y no venga más, quédate ahí en tu mundo budista. Ya te va a salvar de mí una semana. Tranquilo. Sin ningún deseo, que no es así. Que el deseo produce dolor. Ese es el planteo que hace el budismo. El deseo produce dolor, entonces no hay que desear. Si vos querías Buenos Aires, querías el programa de radio, eso es desear. Eso es acercarse cada vez más al dolor. Porque la frustración del deseo produce dolor. Bueno, así que, ¿y no puedo ser emo? No, porque si sos budista, sos budista. No puedes ser budista emo. Pará. Ya las está. Cosas, las cosas. ¿Ah? Bueno, te falta todavía el flequillo, me falta, faltan unos meses. Bueno, ahí estamos, se reunieron los gobernadores, la presidenta, por este tema de poder ponerse de acuerdo en construir un país para todos y que no estemos todo el tiempo tirándonos piedras, podamos hacer de la construcción política algo importante para toda la población, podamos llegar a algún nivel de acuerdo y bueno, si se puede hacer una nueva ley de coparticipación, será mejor, no sé, esperemos. Bueno, dentro de lo que son los juicios de que se están tramitando en el Tribunal Oral Federal, un testigo que estuvo casi 40 días detenido en la jefatura identificó a través de las fotos impresas de los legajos de los captores al imputado Luis de Cándido como uno de los policías, al que llamaban el cordobés, que estuvo en los interrogatorios en ese centro clandestino de detención. También dijo que vio a Bussi, Zimmerman y al tuerto Albornoz pedirán información a la jefatura de policía, al resto de la UNET y al registro civil. Con el peso de sus 65 años y el dolor de recordar la etapa más negra de su vida, el testigo Demetrio Chamatropoulos relató cómo vivió los casi 40 días que estuvo secuestrado en la jefatura de policía e identificó a través de un reconocimiento fotográfico al imputado Luis de Cándido, presente en la sala de audiencia, como uno de los policías que participó de los interrogatorios de tortura en ese centro clandestino de detención, en el marco del juicio oral y público que se sigue por los delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar durante la última dictadura. En su testimonio, Chamatropoulos nombró, aclarando que no conocía su nombre, en reiteradas oportunidades al cordobés. Entre los policías que estaban al mando de los detenidos en cautiverio en la jefatura, esto motivó al abogado querellante de los familiares del desaparecido Emilio Guagnini pedirle al tribunal que le exhiban al testigo los legajos de los imputados para que reconozca al cordobés. Ah, qué falacia, como si no supiera de antes quién era el cordobés. Este es un juicio mediático, ¿no? Y así ya sabía quién era el cordobés. Entonces juega, el abogado hace todo ese cirquito porque es él. Está bien, vale. ¿Qué va a hacer? Tengo entre el 80% y el 85% de seguridad de que es el cordobés, pero no lo puedo afirmar en un 100%, dijo frente al tribunal oral, mientras se exhibía uno de los tres legajos. El primero correspondía a De Cándido. Dijo que se trataba de Clemente, otro ex oficial, mientras que en el último, que era Albornoz, no dio nombres. El reconocimiento de De Cándido por parte del Guardaparque Nacional generó duros cruces entre los querellantes y el abogado del ex policía, el defensor público oficial Ciro Vicente Lopinto. Este último, después del hecho, planteó la nulidad del renacimiento por el incumplimiento del artículo 274, e inmediatamente el fiscal general Miguel Terraz pidió al tribunal que sea rechazado. Bueno, estos son detalles que estamos leyendo aquí al divino Pepe. Bueno, reconocieron algunos de los demás, se pusieron a pelear entre los abogados, parte de esa situación. Este hombre, Chamatropoulos, fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 mientras bajaba en su vehículo en el Cerro de San Javier por un grupo de encapuchados. Fue llevado a la jefatura donde lo golpearon y torturaron. Allí estuvo casi 40 días y fue liberado. El tribunal también pedirá al rectorado de la UNET los nombres del personal que prestó tareas en el servicio de seguridad de la institución entre 1976 y 1980. Además, solicitará al registro civil el acta de nacimiento del tuerto Albornoz y de sus respectivos padres. La medida surgió luego de que Chamatropoulos aseguró que identificó a Albornoz porque sabía que era primo de su amigo Miguel, quien era tesorero del Instituto Miguel Lillo. Bueno, también van a pedir informes a la universidad por orden de Ismael Auche, quien habría cumplido funciones como personal de inteligencia. Bueno, sigue el juicio. Hoy se va a ver el tema del periodista Ramos, de su secuestro y el de su señora, y va a seguir este juicio por los carriles que venía haciendo sin ya las demoras que tuvo por el tema de salud de Bussi, que fue separado del juicio por, bueno, ya lo dijimos, por sus problemas de salud. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8.30. nació en esta tierra regada de chacareras y de zambitas concheras. Viento norte, repechando cerro arriba, resoplando dentro el pecho, me desata la alegría. Ay, negrita, cuando me miras bien hondo, me hace sentir que en la vida lo bien amado no se olvida. Métale no más, compadre, péguele no más cantando, que en alguna esquina la muerte me anda esperando. Estrellas en un caballo cenizo de letanías y ausencias. Otro oscuro que pisa su propia sombra, galopeando dentro el alma, lleva pialada mi historia. Entre la lluvia y la siembra será el garrobo mi canto, madera pa' chacarerar. Métale no más, compadre, pégale no más cantando, que en alguna esquina la muerte me está esperando. En casa tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia por supuesto está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá. Llámanos al 461-7410 o lo esperamos en Buenos Aires 386. Tafí Viejo. El Greco es el nombre por el que popularmente se conoce a Domenikos Theotokopoulos, uno de los artistas que mejor supo entender y desarrollar el manierismo. Nació en 1541 en la localidad de Candía, actual Heraclión, capital de la isla de Creta, que en aquel momento era posesión de la Serenísima República de Venecia. El Greco pronto alcanzó una importante posición entre los pintores locales, siendo denominado maestro hacia 1563. Candía se quedaba pequeña para las ambiciones de Doménicos y decidió abandonar la isla para continuar su aprendizaje. Entre enero de 1567 y agosto de 1568, el Greco parte hacia Venecia, donde vivían unos 4.000 griegos, entre los que podía estar su hermano Manusos. No existen datos fidedignos de su etapa en Venecia, aludiéndose más tarde a una estancia en el taller de Tiziano. El Greco realizará en Venecia un trabajo de asimilación de la pintura renacentista, como se observa en sus obras. Reaccionó recogiendo de manera ecléctica lo que le pareció interesante de los diferentes maestros que trabajaban en la Serenísima República: Tiziano, Tintoretto, Veronés, Bassano, Pordenone o Schiavone, interesándose especialmente por el manierismo. 3 años después de su llegada a la ciudad de los Canales, Doménicos se traslada a Roma, donde pasará 7 años. Desconocemos las razones de este viaje, posiblemente por la importante competencia que existía en Venecia, mientras que en la ciudad eterna existían más posibilidades de recibir buenos encargos. En noviembre de 1570 está en Roma y contacta con el miniaturista Giulio Clovio, iniciando una estrecha amistad que permitió a Domenicos ingresar en el palacio de uno de los mecenas más importantes de su tiempo, el cardenal Alejandro Farnesio. Domenicos aprovechó las oportunidades de formación que se le brindaron. Estudió las colecciones del cardenal y su bibliotecario, admiró la obra de Miguel Ángel y los manieristas romanos y fue admitido en la Academia de San Lucas en 1572, eso sí, dentro de la modesta categoría de miniaturista. Hacia 1575, Domenicos empezaría a considerar su marcha a España, a donde llegaría en 1577, pasando una temporada por la corte madrileña para después trasladarse a Toledo, donde recibirá sus dos primeros encargos, el expolio de Cristo y los retablos del convento de Santo Domingo el Antiguo. Los documentos relacionados con ambos encargos indican que el Greco estaba en Toledo de paso, teniendo en mente intentar de nuevo triunfar en Madrid. Esta sería la razón por la que realiza una serie de obras para el rey Felipe II, la alegoría de la Liga Santa y el martirio de San Mauricio. Estas obras no fueron del agrado del rey católico, por lo que Domenicos se instala definitivamente en Toledo, ciudad donde triunfará el resto de su vida. Allí contará con la protección de un importante número de personajes cultos e influyentes que le encargarán sus obras más espectaculares, estableciendo relaciones de amistad con la mayor parte de ellos. En Toledo formará el Greco una familia, aunque apenas existan datos en este sentido. Parece probable que nada más llegar a España inicia una relación con doña Jerónima de las Cuevas, naciendo Jorge Manuel en 1578. En la ciudad imperial formó el Greco su próspero taller, dedicándose a la elaboración de cuadros y el diseño de retablos. Los precios cobrados por las obras que realizaba el taller eran elevados para lo que acostumbraban a pagar los clientes españoles, lo que provocó numerosos litigios. Paulatinamente, Domenicos se irá afianzando entre la clientela toledana de la que recibe sus mejores encargos. Entre 1586 y 1588, el famoso entierro del señor de Orgaz, diversos retablos para instituciones religiosas, tanto de Toledo como de Madrid, el famoso encargo del colegio de Doña María de Aragón, que actualmente ocupa el edificio del Senado español, o pueblos limítrofes, como Illescas o Talavera la Vieja. Sus personajes se hacen cada vez más estilizados, en un estilo muy personal, con figuras desproporcionadas, colores violentos y vibrantes, fuertes escorzos, que consigue calar profundamente en la mística sociedad toledana. Algunos especialistas han llegado a especular sobre una posible enfermedad visual como causante de esas deformaciones, pero recientes estudios han demostrado que el Greco empleaba ese estilo porque era de su agrado y también del de su clientela. En Toledo fallecerá Domenicos el 7 de abril de 1614, a la edad de 73 años, según consta en la partida de defunción que se encuentra en la parroquia de Santo Tomé. No sabemos en la actualidad dónde se ubica el cuerpo del gran pintor cretense, cuya vida resume en unos versos su buen amigo el poeta Fray Hortensio Félix Paravicino. Creta le dio la vida y los pinceles. Toledo mejoró patria, donde empieza a lograr con la muerte eternidades. Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, este es su yuyo más. Me hizo mal el café con leche. Son las 7 y 51 minutos de esta mañana. De 14 grados de temperatura, con una máxima hoy de 28. ¿Siempre hace 14 grados a esta hora? Bueno, tendría que, ¿cómo se dice? Actualizar la página del clima. Me estás poniendo en evidencia, Juan. Por favor, te digo. Bueno, que sí, mira, te digo una cosa. Los 14 grados eran de las 3 de la mañana, así que. Claro. Que sean 16 o 14 tampoco cambia mucho, no. ¿Sí? No. ¿Eh? ¿O sí? ¿O no? ¿Ah? Y si yo digo 14, es 14. Que sean y chao. Las 7:58 y que sean las 8. No, no, eso es otra cosa. Porque, bueno, porque si uno tiene que llegar a un lugar y uno le dice que son recién las 8, cuando son las 9, sí. Ah, no, bueno, no, no, pero yo dije 2 minutos de diferencia. Bien, son las 7:58 minutos. Bien. No estamos en vivo por internet, así que no nos busquen ahí. Para escuchar el programa después en diferido es unyuyo.com.ar. La página de la radio es lavozdetafiviejo.com. El mail nuestro es unyuyo@gmail.com. Y también estamos en Facebook, si nos quieren encontrar. 800 y pico de millones. Millones de amigos. Bueno, el teléfono para comunicarse, el 461-9315. Se ve que no hubo novedades en la Municipalidad de Tafí Viejo porque nadie nos comunicó nada todavía. Bueno, que no haya, que haya o no haya, las novedades se van a dar recién el año que viene, cuando haya elecciones. Porque si no, hasta ahora va a seguir siendo todo lo mismo, parte de la misma rutina de hace ya unos cuantos años. Bueno, el teléfono para comunicarse ya dijimos, 461-9315. Celular para los mensajes, el 155-67-7378. Bien, dentro de la causa que se le sigue al ex secretario de Transporte de la Nación, el juez Ollarribide fijó ayer un millonario embargo para el ex secretario y su esposa Silvia Reyes y sus hijas. El ex funcionario tendrá que justificar el crecimiento de su patrimonio ante fiscales, el paso previo a la citación indagatoria. El juez federal Norberto Ollarribide le puso un número a la fortuna de Ricardo Jaime. Casi digo Ricardo Ford. Porque leí fortuna, clink, caja, y pensé en Ricardo Ford. Ese tipo, ese pelotudo. 40 millones de pesos es el monto que resolvió embargarle al ex secretario de Transporte y a su familia en la causa en la que se investiga su posible enriquecimiento ilícito. También ordenó secuestrar el yate y el avión que le adjudican, ya que en los últimos allanamientos apareció documentación que refuerza la teoría de que podían ser suyos, aunque estén a nombre de enigmáticas sociedades extranjeras. Ollarribide también habría dispuesto la inhibición de bienes de Jaime, su esposa Silvia Reyes, Reis y sus respectivos hijos. Todos ellos además tienen prohibida la salida del país. El embargo es una medida dirigida a propiedades específicas que quedan congeladas en cuanto se notifica a los registros provinciales correspondientes. Son 4 inmuebles en Córdoba, 2 en Río Gallegos y 2 en Brasil. El objetivo, en cualquier caso, es evitar que el exfuncionario y quienes se sospecha que podrían haber contribuido a que se disfrazara su riqueza hagan operaciones económicas que terminen borrando pruebas o les permita deshacerse de posesiones aún no detectadas o cuya titularidad está en plena verificación. Bien, ¿y por qué 40 millones, Juanchi? Es mucha plata 40 millones. ¿Cómo el juez de este hombre, que aparentemente no tiene gran cosa, dicta una prisión preventiva de 40 millones? El embargo, ¿por qué? Bueno, el cálculo este está dado porque, de acuerdo a la calidad y naturaleza de los bienes que se han encontrado, los valores de referencias tomados de internet, los 400 mil dólares que Reyes estaba comprometido a pagar por un inmueble en Florianápolis, el avión que costó 4 millones de dólares, el yate valuado en más de 1 millón, no le ha pasado nada mal, che. Este funcionario kirchnerista. Qué degenerado, boludo. Que es funcionario de Kirchner, que Kirchner era gobernador, intendente, creo, de allá de Santa Cruz, de Tierra de Río Gallegos y demás. Era un no sé si qué es Jaime, contador. Bueno, él es cordobés. Se fue hasta allá, se hizo amigo de Kirchner y de ahí lo siguió en todo su periplo político hasta llegar a secretario de Transporte de la Nación. Bueno, hoy está fue separado de su cargo, el gobierno lo mandó puso a otra persona y ahora está siendo investigado por los jueces. El flaco Schiavi. Por los jueces kirchneristas. ¿Cómo es esto, Juanchi? Explícame. Ollarribide fue el mismo que exoneró a Kirchner la causa por enriquecimiento ilícito. O sea que digamos que es kirchnerista. Es el mismo que metió preso a Juan José Zanola por el tema de la facturación de los remedios truchos por la obra social de los bancarios. O sea que es anti-kirchnerista. Es el mismo que llamó a indagatoria y a declarar a Mauricio Macri por el tema de las escuchas ilegales de Ciro James y el amigo Palacios. O sea que es kirchnerista. Y es el mismo que ahora está procesando a un ex funcionario y amigo de Néstor Kirchner. O sea que es anti-kirchnerista. ¿Qué es Ollarvide? ¿Será imparcial? Capaz que es un juez. Capaz que fuma imparcial. Porque bueno, si acusa a Macri es oficialista. Si acusa a Sannola es oposición. Si acusa ahora a este Jaime, oposición. Bueno, ¿Será que no estamos acostumbrados? ¿Será que hace su laburo? Digo yo, no sé, no, yo tampoco. Yo recuerdo que este señor tenía algún tema de vida, pero personal, era su vida probada, no. Su vida privada. Le gusta ponerse calzas y ropa femenina. Que haga lo que quiera con su bicicleta. Con el florero, ¿no era? Bueno, bueno, estos 40 millones que le van a embargar a Jaime, en realidad no lo embargan, sino que congelan sus fondos, congelan todas sus propiedades o supuestas propiedades. Bueno, primero, una de las vías para encontrar el tema de las propiedades es encontrar a los testaferros, sí, y cómo funciona, claro, esto. Sí. No, eso mismo, que para detenerlo, o sea, para decir, bueno, este tipo tiene, le detenemos 40 millones, todos los que no le van a encontrar, y me permito fantasear en eso, es muchísimo, digamos, o sea, si tenés testaferro por todos lados, está jodido, pero bueno. Bien, bueno, en cuanto a Jaime, digamos, como paso previo al llamado de indagatoria, el fiscal Rívolo le exigirá que justifique su patrimonio. En los próximos días, otro juez, Claudio Bonadío, definirá si lo procesa por volar en aviones privados imitados por empresas a las que debía controlar. Bueno, así que este Bonadío es otro juez que manda a la oposición. Nosotros que somos oficialistas, ya vos me dijiste que por internet nos dicen que somos oficialistas. Aguante la Cristina. No. Bueno, hacemos de la policía mala y de la policía buena. Claro. Claro. Yo soy el policía malo, o sea, porque soy oficialista. Y vos sos el policía bueno porque sos, ¿qué sos? ¿Anarquista? No. ¿No? ¿Qué sos? Sos budista. Yo soy budista. Claro. Budista. ¿Te gusta el budín? Obviamente. ¿Te comes el budín? Obviamente. ¿O la galleta? Sí, no, el budín. Ah, bien. Bueno, vamos. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. We'll be right back. Un Chucho Más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Cuento de la polémica que hay con el futuro o precandidato, o quizás, o tal vez, o subido al carro de la candidatura presidencial y procesado, Mauricio Macri. Los dirigentes macristas ayer contactaron a todos sus principales, los referentes de la oposición, para que frenar la espiral más temida por Mauricio Macri, que es aquella que podría terminar en un periodo de juicio político de parte de los sectores más duros del abanico político de la ciudad. La decisión del juez Norberto Yarvide de llamar al líder del PRO a declarar como sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales sacudió el gobierno porteño y lo obligó a poner en marcha un febril plan de contingencia, una línea de contraataque apuntó a atenuar las reacciones de la oposición en la legislatura. Bueno, se está poniendo dura la cosa con respecto a Macri. Bueno, está llamado en esta causa en la cual se espió a líderes de la oposición, a alguna gente que era parte de la AMIA, de la gente que organizaba las marchas de la AMIA, y a un cuñado de Macri. O sea, ¿quién le interesa espiar al cuñado de Macri? A la mujer de... Supongamos que a la hermana de Macri le interesaba espiarlo a su marido, bien. Pero por intermedio de quién lo hizo. Supongamos, seamos inocentes y pensemos de que lo hacía porque, bueno... La hermana le dijo, mira, este atorrante me está haciendo daño, bueno, lo vamos a espiar porque es malo con mi hermana. No, bueno, en realidad aquí en el medio había algunas cuestiones de dinerito, de la familia y de la herencia, y lo estaba espiando. Y por otro lado espiaban a uno de los referentes del tema de la AMIA, ¿no? A uno de los que más luchó por el esclarecimiento de esto, y que es uno de los que principalmente se oponía que el Fino Palacio fuera jefe de la Policía Metropolitana. Igual fue jefe de la Policía Metropolitana y así le fue a Macri, que lo tuvo que sacar después porque lo metieron preso. Por otro lado, el gobierno nacional salió a pegarle, bueno, obviamente es un líder de la oposición, así que salieron a pegarle. El ministro del Interior, Randazzo, dijo, tiene que hacerse cargo de sus errores y no desviar la atención. También subrayó que Macri tiene que hacerse cargo de que designó a Jorge Fino Palacios y después a Ciro James, y que se dedicaban a hacer escuchas telefónicas, tareas de inteligencia vinculadas a la familia de Macri. Infaltable se sumó a la polémica el amigo, el inefable Aníbal Fernández, que va a estar acá el jueves, va a venir acá por el tema de la película que se presenta por el caso de Marita Verón, una película producida entre otros por Eduardo Aliberti, que también va a venir el jueves aquí en el Solar. Bueno, de paso mandamos el chivito, nosotros no vamos a ir porque mucho cholulismo ahí, no nos interesa. Vamos a llevar una tijera. Vamos a llevar una tijera para cortarle el bigote a Aníbal Fernández. Loco, hay que ir, viene a Liberty. Yo no voy a estar, pero tenés que representar a un Yuyo más. No necesito verlo a Liberty yo. Aparte yo soy tímido, así que no me voy a acercar. Si estuviera el fallecido, muchacho que antes estaba acá, capaz que él, con que él verborrágico y pechador y demás, no sé para qué le sirve, pero bueno, así es él. Lo hubiera hecho, pero yo soy tímido, a mí me da vergüenza. Por eso estoy donde estoy. ¿Qué más? Bueno, se sumó esta polémica, digamos, Aníbal Fernández, y dijo, el gobierno nacional nunca jamás ha ejercido presión sobre un solo juez. Es genial, Aníbal Fernández. Y se preguntó, ¿qué tenemos que ver nosotros con lo que está haciendo la justicia en relación a la investigación de las escuchas telefónicas ilegales? El histriónico ministro sostuvo que la acusación de Macri es una injusticia. El jefe del ministerio planteó que esto es un tema que surgió de la pésima forma en que se manejó la fuerza de la Policía Metropolitana y de la pésima forma en que se pergeñó el esquema de inteligencia y de escucha. En tanto, el legislador porteño del kirchnerismo, Juan Cabandier, no descartó la posibilidad de un juicio político al jefe de gobierno en la medida en que avance la justicia. Bueno, una forma de ir desgastando la máquina, que ya le pegó de Narváez, que se abrió de su fuerza y quiere ser candidato a presidente, cuando en primera instancia parecía que iba a ser candidato a gobernador con Macri, se abrió, ahora también quiere ser candidato a presidente, aunque no puede, convengamos, de Narváez no puede ser candidato a presidente porque tendría que ser oficialista. A mí me conviene desde el oficialismo que de Narváez sea candidato a presidente. Uy, ¿qué digo? Tengo una duda. De Narváez es el futuro. No, de Narváez no puede. ¿Por qué? Bueno, las cláusulas para ser presidente es que seas argentino. Y si no sos argentino, que tus papás sean argentinos. Bueno, de Narváez no es argentino y sus papás no son argentinos. Así que no puede ser. No puede ser. Es así, sencillo. Después que vayan a la Constitución, ahí están hablando del pacto de San José de Costa Rica, bla, bla, bla, bla. Pero no puede, no estironiemos, no hagamos cualquier cosa con la ley, no la flexibilicemos de acuerdo a la comodidad. Al gobierno yo creo que le conviene que Don Alba sea el candidato a presidente, que sea candidato a presidente Dualde, que sea candidato a presidente Reutemann, que sea candidato a presidente Lacarrió, Cobo, Alfonsín, Biner, Macri, todos sean candidatos a presidente, porque así dispersan la oposición y les permite que estos montoneros puedan volver. Ah, no, tengo que ser oficialista, perdón. Así Cristina pueda volver a ser presidenta. O Néstor, ¿ah? O Scioli, o Sabatella, o Aníbal Fernández. Oh, Sabatella, aguanta Sabatella. Che, Sabatella que va como vice de... No, Sabatella está en oposición, pero en una oposición, digamos, yo, que apoya lo bueno. Yo he leído por ahí Kirchner Sabatella 2011. ¿Qué significa eso? ¿A dónde? Por ahí. Ah, esos son los sueños de esos zurditos que se quieren subir al carro del compañero Néstor. Bien, bueno, ahí están pegándole a Macri, pobrecito, que nunca hizo nada, de nada, convengamos, y cuando hizo algo, los metieron presos a los muchachos que él puso, así que, Dios mío, bueno, pero le está dando una dura batalla a la mafia de los trapitos, esos que limpian autos ahí en Buenos Aires, le va a dar una dura batalla y se va a acabar esa mafia. Bueno. Esto es ironía, ¿no? Oh, porque capaz que por ahí hay algunos que lo toman en serio. Algo que es muy en serio, nuestro amigo Kurt Cobain, que ayer llegó a Holanda, nos manda saludos y dice que está con el amigo Bob, que también representante de un suyo más. Ese muchachito que manda mensajes a esta hora, yo le quiero dar un mensaje también. Es temprano para que tomes esas pastillas. Desayuna primero, así el efecto es menos nocivo. Bueno, ahí va, para el desayuno. Vamos, ¿no? ¿Ah? O podés hacerlo de Cobain, te digo, ¿no? ¿Ah? No, por favor. De una, no, hacerte un tema así, qué sé yo, inútero, qué sé yo, alguna cosa. Bueno, yo no estoy diciendo que se pegue un tiro, por favor. No. Aparte lo voy a tener aquí toda la semana. Yes, the robot. So all the merchant ships took us all the robot from the bottomless pit. But my hand was made stronger by the end of the Almighty. This for one in this generation, triumphantly, won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear redemption song. Redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, cast none can free our minds. Have no fear for atomic energy, cast none of the canest of the time. How long shall the kilowatt to fulfill the bow, won't you help to sing the song of freedom? So I'll never hear redemption song. Y Quantum es el camino más fácil para tu moto 0 kilómetro. Solo con tu TNI y además 0% de interés. Cuotas en pesos y sin financiación bancaria. Quantum, San Martín 1131, Tucumán. O llama al 421-9631. Quantum y Onda, verdaderamente únicos. Bien, aquí estamos, son las 8 y 24 minutos de esta mañana del 7 de abril del año 2010. Aquí una buena noticia para tu amigo Ariel Romano. Ariel Romano, ¿es verdad, Juanchi? ¿O? Sí, o también le pueden decir Ariel Espinosa. Ah, o... bien. Bueno, es que dijiste... es buenísimo. Dijiste tantas buenas cosas de él hace unos días, ¿no? Hay un apodo que es el sordo increíble, que le queda como anillo al dedo. Porque realmente es un mitómano y una... Bueno, no voy a seguir hablando. No, ya está, deja de pegarse. Bueno, pero hay una buena noticia para él. La Corte Suprema falló a favor de un trabajador contratado que reclamaba una indemnización por haber sido despedido luego de 21 años de actividad. El demandante prestó servicios en la Armada Argentina. El fallo aún no resuelve el problema de fondo. Pero falló a favor la Corte Suprema de un trabajador contratado que reclamaba una indemnización por haber sido despedido luego de 21 años de actividad. Los magistrados consideraron que existía una desviación de poder que tuvo como objeto encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. Que vaya anotando, porque cuando lo corran de la municipalidad va a poder pedir por el contrato no sé cuántos años de indemnización. Desde la CTA advirtieron que no se resuelve sobre la cuestión de fondo, que es la estabilidad laboral para los contratados, y tampoco agrega nuevo material puesto que hubo fallos anteriores en la misma línea. En tanto, en la jefatura del gabinete indican que la decisión de la Corte desnuda excesos en la modalidad de contratación, pero resaltan que la estabilidad en el empleo público no se logra con el tiempo, sino a través de concursos. ¿No? Están peleándose ahí, muchachos. En tanto, el diputado del Frente para la Victoria, Edgardo De Preti, indicó que el fallo constituye un avance para derrumbar la precariedad laboral. Bien, ahí está, el tema del contrato, hasta qué punto es contrato y hasta qué punto es una cuestión de, de continuidad laboral. La continuidad laboral da estabilidad laboral. Bueno, habría cuestión que tu amigo Romano lo vaya viendo al fallo. Así él se dedica a eso, a que lo corran. Bueno, que lo vea y que vaya viendo, porque cuando le pase lo que tenga que pasarle, si no consigue entrar a los talleres ferroviarios, como dicen por ahí, capaz que bueno puede hacer algo con respecto a eso. Bien, por otro lado, hay un olor al yuyo acá. Y bueno, un yuyo más. Un yuyo más. Acaba de entrar un yuyo más. ¿Ah? Un yuyo, un pasto ruso. ¿Ah? ¿Sabe? El pasto ruso es una plaga que no sirve para nada, es un yuyo que no sirve para nada. No es como la soja, que es un yuyo, pero que da millones, ¿viste? Bueno, aquí hay olores raros aquí. Olor a sahumerio, perfume. A incienso. ¿Ah? Perfume. Incienso, a cuestiones religiosas. ¿Ah? El primer discípulo del Pai ha llegado a la radio. ¿Ah? Vos vas a ser el Pedro, ¿verdad? De él, cuando te digan. cuando el vago vaya preso, vos lo vas a negar 3, 4, 5 veces, ¿no? ¿Ah? Yo estoy seguro de eso. Bueno, esto es una broma entre nosotros y nunca nadie sabrá quién es el que ha llegado aquí a la radio. Bueno, ya nos estamos yendo. Una última cosita. Javier Noguera. Me quedé enganchado en seguir esa charla. Nuestro amigo Javier Noguera. Amigo tuyo. Conocido, sí, amigo mío de Facebook. Quiere ser legislador. Ajá. La pregunta es, ¿cómo se hace para ser legislador? ¿Pero qué, el legislador por Tafí Viejo? No, por la zona oeste. O sea, no es precisamente por Tafí Viejo. Él vive en Yerba Buena y en Yerba Buena, Yerba Buena, puede ser legislador por la zona oeste. Claro. Y es taficeño. ¿Y entonces? Pero el tema es el siguiente. ¿Qué le da legitimidad a él para ser legislador? O sea, cuando yo pregunto aquí al Pato Russo, ese que entró. ¿Qué da legitimidad para ser el legislador? ¿Porque tengo ganas de serlo? ¿Qué? ¿Vos no has dicho que Javier Pucharro ha sido intendente porque él tenía ganas de ser? Obviamente. La primera condición para hacer algo es que tengas ganas de hacer. Claro, bueno. Obviamente. Difícilmente puede hacer un programa si no tiene ganas. Claro. No sé, que me te paguen mucho y decir, bueno, oh, está bien. Dame las 5 lucas que me has dicho, voy, lo hago, voy. Sin ganas, pero lo haces. Pero no, en el caso, la gana es. Pero alcanza con eso, o sea, en términos de la imagen de la sociedad, si vos querés ser legislador, y yo digo, bueno, el señor quiere ser legislador, ¿qué mérito tiene que tener un legislador o un candidato a legislador para que yo diga, este puede ser? Aparentemente, nosotros hace rato hablamos de eso. Está aquel que baja a la tierra, va al barrio, habla con la gente, mirá, yo quiero ser, se conecta con la gente de Yerba Buena, con la gente de Montero, con todo lo que vendría a ser la zona oeste, y empieza a caminar la calle para ser legislador, ¿verdad? Bueno, y está aquel otro que se sube al saco de José, va a todos los actos de José, le hace uno que otro discurso a José, y está ahí esperando que de José lo bendiga, le diga, bueno, la lista de legisladores va a ir tercero, así que entra seguro. ¿Me entendés? O sea, que tiene que estar haciendo la gran Maradona todos los días. ¿Ah? O todo el tiempo. Tiene que estar haciendo la gran Maradona. Y haciéndolo bien, porque no sea cuestión de que haya otro que la haga mejor que él. A la gran Maradona. Y no va a decir que se le caiga de la bicicleta a José y después no la pueden hacer. Entonces, la legitimidad de esto tiene que ver con esto que yo veo que son como oportunistas. ¿Por qué lo digo así? Oportunistas en el sentido que no quieren ser legisladores para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ser legislador es parte de su carrera política. Fue asesor, claro, bueno, funcionario, sigue siendo funcionario, no, ahora no soy legislador. No es una cosa. Es una ambición netamente personal. Ahí está. Yo comprendo, es muy valorable lo que estás diciendo vos, pero no sé cuántos legisladores hacen eso necesario que decís vos. ¿Cuánto realmente? Muchos que lo han hecho. Bueno, muchos que lo han hecho. Pero que no estamos acostumbrados a que suceda lo otro. Y bueno, la costumbre es lo que nos está. Hay un temita por ahí de unos amigos nuestros que se llama la costumbre. Sí. ¿Me entendés? Bueno, yo nunca me acostumbraré a esto. Ahí está. Yo no me voy a acostumbrar a que venga un pelagato, se suba a un carro, ¿me entendés? Me diga a mí que quiere ser legislador. ¿Cuál es el mérito que tiene que José lo aprecia y que sabe que a la hora de levantar la mano la levanta siempre? Es un incondicional. Y yo quiero un tipo que piense por sí mismo, que actúe por sí mismo y que si tiene que decir que no, por el pueblo, que lo diga. Bueno, estaría bueno encontrarlo acá en Tafí Viejo, de la zona oeste, y vamos con ese. Pero falta mucho. Pero vamos perfilando. Estamos tratando de charlar es, vamos perfilando cómo debería ser. Obviamente nunca lo sabremos nunca cómo la realidad es cambiante y nos tira para ahí otras cosas, pero cómo tiene que ser. Bueno, Juanchi me está cortando el rostro. Y sí, ya es muy tarde. Pero yo quiero seguir hablando. Mañana. Pero es que en mi casa no me dejan. Bueno, nos estamos yendo. Juanchi Murillo, Santiago González, esto fue un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. Desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro. El agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Por unos pocos perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás. No nos vayamos para atrás. Gané la tristeza que hoy nos viene a buscar. Nos quiere llevar muy lejos y yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el musgo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Un yuyo más, y seamos un yuyo más, y seamos un yuyo más, recuperemos la tierra.